canción del segundo disco de Fouls, publicado por allá en el año 2010. Ese disco se llama El Total Life Forever. Celebrando ese espíritu indie, estamos en noviembre, sin de un mes dedicado a repasar, recordar y resaltar los sonidos independientes. Y bueno, estos nos llegaban desde Oxford en Inglaterra, con la agrupación de Giannis Filipakis, quienes en el 2010 nos presentaban esto, Spanish Sahara, una de las canciones sonoramente más completas, según su líder, según Filipakis, argumentando que pues se disfrutó mucho el proceso de composición de esta canción y que es de las que más disfruta tocar y cantar en vivo. Esta es la X al aire, nos vamos con Teddy Swims, una de las canciones del año, Lose Control. Something's got a hold on me lately, though I don't know myself anymore. Feels like the walls are all gone. La canción se lanzó como el primer sencillo de ese disco, es de Mark Ronson. Lo acompaña la maravillosa Miley Cyrus. Nothing Breaks Like a Heart, sonando en las mañanas en la X. En Locatel acumula compras iguales o superiores a 400 mil pesos en cuidado personal, dermocosmética y más. Cada compra es una oportunidad de ganar scooters, aspiradoras robot y air fryer. Aplican términos y condiciones, ya lo saben, está muy chévere. Escuchemos a Dua Lipa, esto se llama Blow Your Mind. Una de las voces más importantes del pop en este 2024, de su disco The Rise and Fall of a Midwest Princess, aquí está Chapel Run, la canción es Hard to Go, sonando en las mañanas en la X. Un día como hoy en la historia de la música, un 20 de noviembre del 2015, el señor Justin Bieber llegaba al número uno de los listados musicales en el Reino Unido con una canción llamada Sorry. Además de lograr este número uno, pues el récord, rompió un récord con la mayor cantidad de canciones dentro del top 40. La lista incluía 8 canciones del entonces nuevo disco de Bieber, el Purpose, la primera vez que un artista vivo tenía tantas entradas simultáneas en este listado, un récord que había establecido ya el señor Elvis Presley en 1957, cuando tenía 7 canciones simultáneas o simultáneamente en este conteo, hasta el 2015, hasta un 20 de noviembre del 2015, cuando llegó Justin Bieber con esta canción a la posición número uno. Esto se llama Sorry. Escuchan la X al aire. El 4 de octubre pasado, Coldplay nos presentó su más reciente disco, el disco número 10 en su carrera musical. Ese disco se llama Moon Music, y en ese disco esta tremenda canción se llama Good Feelings, hace parte de sus más recientes lanzamientos y lo que será entonces el arranque del fin de sus discos, según ellos mismos. Aquí está Drake, este es God's Plan.